Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al quinto cadenazo de las radios libres Rompiendo Muros. Hoy es 20 de diciembre, son las 7 y media de la tarde y mandamos un saludo a nuestras compas de Radio RSL que acaban de hacer un programón sobre la apelación del juicio Scriptamanent en Italia, en el que muchos compañeros anarquistas han sido condenados a penas de cárceles. Os damos la bienvenida a la gente de Radio Vallecas. Estamos sonando en la 107.5 de la FM al sureste del Manzanares. Desde estos estudios improvisados de Radio Vallecas os habla la rata de Montigeldo y me acompaña Antonia Prima de Ravera de El Coño Records. Muy buenas, Antonia. Hola, buenas tardes. Es un gustazo volver a participar una vez más en el cadenazo con Radio Mistelera, Cincilic Irratia, Irola Irratia, Agora Sol Radio, Contrabanda FM, Radio La Granja, Alegría Libertaria, De Raíz, Radio Cuco, Radio Topo, Música de Continuidad, iba a decir, como si fuese una radio, pero no, porque me las estoy leyendo directas del pad que tenemos para coordinarnos. También Radio Malva, Radio Argallo, Radio La Chipén, Radio Cuco, Radio RSL, a las que acabamos de saludar. Así que nada, Antonia, antes de entrar al turrón ya y hablar con nuestro invitado, Luis Suárez, que ha pasado tiempo en cárceles como preso político del franquismo, ¿qué vamos a escuchar, Antonia? Vamos a escuchar Salida Nula, preso político, y nada, que un saludo a todos los presos del Estado y un no saludo, como hacemos en El Coño Records, a todos los carceleros del Estado, que no se merecen ni vamos, ni hola. Nunca iba a llegar, que nunca iba a llegar, que nunca iba a llegar el volar de esta prisión. No, no, no, no, no, no, no. Ese olor a libertad, ese olor a libertad, ese olor a libertad. Preso político. Por no ser uno más, maltratado y encerrado por no pensar igual. Mis leyes, las paredes, jueces del Estado, mi delito, las palabras, mi abogado, mi acusado. Su jueguito, sentencia con el mazo en la mesa, se rieron en mi cara sin ninguna clemencia. Me condenaron a ver pasar los días, me arrojaron hasta celda sucia y fría. Seguimos en el cadenazo radiofónico de las radios libres y comunitarias y estamos en Radio Vallecas. Antonia y yo hablamos hoy con Luis Suárez, militante antifranquista que pasó un año en la prisión de Carabanchel y hoy en día es miembro de la Plataforma Ciudadana por el Centro de Memoria de Carabanchel. Muy buenas, Luis, y bienvenido a este cadenazo. Hola, buenas tardes, encantado. Pues nos gustaría empezar un poco presentando a los oyentes tu historia para que sepan un poco, bueno, porque hemos querido traerte a este cadenazo, ¿no? Nosotros hablamos hace un tiempo en una entrevista en Radio Vallecas en la que nos contaste que efectivamente tú estuviste preso un año en la cárcel de Carabanchel durante los últimos años del franquismo, ¿no? En los 70, si no me equivoco. Correcto, sí. Yo entré dos veces en Carabanchel. La primera, el año 70, fue mi primera detención. Fui procesado por el Tribunal de Orden Público y pasé un mes y pico, pero en esa ocasión me dieron la libertad provisional, con lo cual salí a la calle. Y luego me salió el juicio y tal. Pero volví en el año 73 con mi segunda detención. Ahí ya no me dieron la libertad provisional y estuve en Carabanchel hasta que me salió el juicio. me condenaron y luego ya una vez condenado me mandaron a Jaén, porque Carabanchel, como sabéis, pues era una prisión provincial, etcétera, pero no era un centro de cumplimiento de condena, por lo menos para los políticos. Los políticos que estábamos en Carabanchel éramos presos que estábamos o bien cumpliendo una sanción administrativa, que era muy frecuente también, la gente que le ponían una multa y pasaba una temporada en Carabanchel, o gente que estábamos esperando juicio, esperando a ir a juicio, y como los juicios, los tribunales estaban en Madrid, pues normalmente te tenían en Carabanchel hasta que ibas ante el tribunal, y también presos que estaban de traslado entre prisiones. Todas las prisiones estaban conectadas, hacía traslados lo que llamábamos las cundas en unos furgones, y el furgón siempre paraba en Madrid. O sea que si tú ibas de Segovia a Zamora, te pasabas a lo mejor una semana esperando que viniera el furgón de Zamora en Madrid. Con lo cual era muy... O sea que era como la sala de espera. Era una cárcel en ese sentido para los políticos muy animada, porque pasaba mucha gente por allí. ¡Hombre, fulanito! ¿Y tú de Burgos? ¡Joder! ¿Y qué tal está aquello? Y tal. Bueno, no sé qué, tal y cual. Y entonces, pues realmente había, entre comillas, mucha vida social de los políticos, ¿no? Y también supongo que cierto intercambio de información, a lo mejor, entre presos de distintos lugares. Mucho, mucho. Yo creo que era una universidad, igual que se dice que la cárcel es una universidad para los presos sociales y para los presos comunes, ¿no? Es decir, que aprende, tú entras ahí como un pequeño delincuente y si te cae una buena condena, sales como un buen, gran delincuente, ¿no? Ya muy curtido. Para los políticos era un sitio de aprendizaje, indudablemente, ¿no? Es decir, que nosotros, bueno, por un lado estudiábamos mucho, no digo que todos, pero la mayoría, yo creo que tenías mucho tiempo, ¿no? En la cárcel, la verdad es que lo único que sobra es el tiempo. Y entonces aprovechábamos para estudiar. Y luego hacíamos muchas reuniones, muchas discusiones, muchos debates. Bueno, para mí fue, la verdad, un aprendizaje humano, ¿no? No solo político. Obviamente aprendí mucho, mucha política también, ¿no? Pero para mí fue más un aprendizaje humano porque, como tú dices, pues, por ejemplo, yo qué sé, gente de ETA, pues había bastante gente de ETA, ¿no? Entonces, yo no conocía mucho el mundo de Euskadi, obviamente sabía lo que era ETA, conocía la política de ETA, etcétera, etcétera, pero conocer a la gente que está detrás de eso es muy interesante. Conocer a viejos militantes del PC, conocer a viejos militantes anarquistas, conocer a gente de Comisiones Obreras que vienen de llevar una huelga en una fábrica, no sé qué. Es decir, que aquello era realmente un cosmos político apasionante, ¿no? En el fondo. ¿Y crees, bueno, no sé, igual, crees que eso, no sé si sigues en contacto con las prisiones de ahora o tal, o que se sigue dando en cierto modo, o que esto era un aspecto de la cárcel más vinculado al franquismo que igual ha ido desapareciendo con todos estos años? Bueno, lo que es nuestra experiencia como presos políticos, yo creo que eso es irrepetible, ¿no? Cierto que en el franquismo, como sabéis, nunca se reconoció la existencia de presos políticos. Nosotros no teníamos un estatus de preso político como tal, es decir, a ti no te decían tú eres preso político, todos éramos presos comunes delincuentes, todos éramos, pero en la práctica, digamos, en los hechos, se había conseguido, tras muchos años, tras muchas huelgas de hambre, tras muchas luchas, pues se había conseguido un status quo en el interior de las cárceles, de todas las cárceles, yo creo, prácticamente del Estado, ¿no? Y en particular en Carabanchel, donde a los presos políticos no reconocidos como tales se nos dejaba una, vamos a decir, una situación especial. Estábamos casi todos, no todos, pero casi todos en la tercera galería. La tercera galería, de alguna manera, la autogestionábamos, digo de alguna manera, ¿eh? No hay que tampoco, digamos, embellecerlo, ¿no? Pero teníamos unas libertades, digamos, entre comillas, que no tenían el resto de los presos. Y en ese sentido, esa experiencia en concreto, yo no creo que se esté dando tal cual en ningún otro lugar, ni se haya dado, ¿no? Sí, digamos que a veces, oyéndote hablar, parece que aun a pesar de estar en prisión, ¿no? Sí que había cierto oxígeno, ¿no? Cierta libertad, por lo menos, pues esto, para juntarte con otras personas y en mínima medida autoorganizarte. De recuerdo que en la otra entrevista tú nos hablaste que empieza a surgir lo que llamabais la comuna, ¿no? ¿Qué es esto de la comuna, de la cárcel de Carabanchel? Sí, la comuna era que simplemente nosotros compartíamos casi todo lo que teníamos, es decir, nosotros teníamos, se nos daba un dinerito semanal o mensual, no me acuerdo, nosotros eso se lo entregábamos al administrador que teníamos, nosotros si recibíamos libros o recibíamos comida o recibíamos algo que se pudiera compartir, lo compartíamos y comía, se hacía la comida para todos. Y bueno, pues teníamos un régimen que llamábamos de comuna, ¿no? Y por eso nosotros luego cuando nos juntamos al cabo de muchos años, expresos y expresas, decidimos ponerle a a nuestra organización, le pusimos ese nombre, la comuna. Era una forma de solidaridad dentro de la cárcel, ¿no? Había que defenderse y lo mismo que compartíamos eso, pues intentábamos cada vez que había una agresión, que la sabía. Es decir, hay que pensar que aunque teníamos ese estatus de facto, también es verdad que la dirección de la cárcel estaba sistemáticamente intentando recortarte un poquito, ¿no? Quitarte esto, quitarte el otro. Un día te censuraban esto, te tal. Bueno, censuraban siempre las cartas, la correspondencia era siempre censurada, ¿no? Pero entonces, ante cualquier pequeña intento de recorte, pues nosotros siempre reaccionábamos unitariamente para defendernos, ¿no? Esta es un poco la idea. ¿No te da la sensación un poco, no sé si sabes un poco la situación actual en las cárceles, pero yo por lo que he leído y por lo que me han contado, como que ahora se está criminalizando? Dentro de las cárceles, desde las instituciones, se criminaliza como las actitudes de solidaridad entre presos. No conozco bien cuál es, honestamente no estoy al día, pero bueno, esto que dices tampoco me sorprende, ¿no? Es decir, que la estrategia del poder y tal en las situaciones de estas, en los centros de represión y en centros de reclusión, siempre ha sido obviamente la división, ¿no? Es decir, hacer el famoso preso chivato. Hacer el preso bueno, el preso malo, a ti te ayudo un poquito para que tú te conviertas en mi sicario, en mi chivato, ya sabemos, es un poco, llevándolo a un extremo máximo, pues es un poco lo de los campos de concentración, ¿no? Donde los guardianes alemanes lo que tenían es a una especie de ejército de judíos, vamos a decir, leales o dóciles, que eran los que realmente ejercían la represión más fuerte contra sus propios compañeros de presidio, ¿no? En la cárcel, en las cárceles, en las actuales, pues no conozco bien, pero es verdad que la táctica siempre es dividir a los presos, hacer que tú le haces favores a uno para que a cambio él se convierta en tu chivato, te diga quién es el que se está haciendo esto, quién está preparando una fuga, quién está pasando la droga, quién está. Entonces me imagino que cualquier atisbo de cohesión, de solidaridad, de unidad, de alguna manera de complicidad entre los presos, pues es lo peor que puede desear un director o, digamos, la administración carcelaria, ¿no? Claro. Y perdón, ¿vosotros no sentisteis esta represión en concreto por estas actitudes o? Bueno, nosotros, por lo menos lo que yo viví, y creo que se puede generalizar porque nunca he oído. Nunca fueron lo suficientemente inteligentes, que yo sepa, o sutiles o hábiles las administraciones carcelarias que yo conocí o que había en esa época como para ser capaces de darle la vuelta a un preso político, que yo sepa, nunca conocí el caso. No digo que no hubiera entre los presos políticos aquellos que estaban más, vamos a decir, hostiles, agresivos o tal, y aquellos que eran quizá más contemporizadores, siempre había alguno que dialogaba más, pero eso no significaba que fuera a ser más, vamos a decir, entre comillas, traidor, sino simplemente que tenía una relación distinta con los funcionarios. Los funcionarios solían tener presos políticos con los que hablaban más, que eran normalmente gente mayor, gente que los funcionarios consideraban, entre comillas, más respetables, porque a lo mejor eran, yo qué sé, sindicalistas, en vez de ser gente que había caído por una cosa de terrorismo. Hombre, estas cosas sí, pero eso no significaba nunca que hubiera brechas o que hubiera grietas en la solidaridad entre los presos. Ese preso que hablaba con los funcionarios, pues luego te venía y te decía, va, estos están gilipollas, mira lo que dicen y tal. Recuerdo, por ejemplo, cuando eso me pilló en Jaén, creo, la revolución de los claveles en Portugal, en abril del 74, ¿verdad? Y que recuerdo que una de las noticias que salió así en los periódicos, nosotros, claro, aquello fue para nosotros también la hostia, ¿no? De repente, la esperanza, imaginaros, ¿no? Qué bello fue aquello, ¿no? Y entonces recuerdo que se me quedó grabado que uno de estos presos mayores, que tenía la confianza de los funcionarios y siempre le iban con cositas, don fulanito, como no sé qué, pues recuerdo que nos dijo, pobres desgraciados estos, me ha venido uno y me ha dicho, don fulano, no me acuerdo su nombre, el nombre de este preso, ustedes no harán como en Portugal, ¿verdad? Y dice, ¿qué ha pasado? No sé, ¿a qué se refiere? Y dice, es que han dicho en la televisión que han abierto las cárceles, han salido los presos y han metido a los funcionarios presos. Y le digo, bueno, no sabemos lo que haremos, ya veremos cuando llegue el momento. A ver qué tal os portáis. Sí. Otro de los motivos o hitos de esta cárcel fue que, bueno, esta cárcel fue ella misma construida por presos y que los presos de esta cárcel construyeron medio Madrid prácticamente, ¿no? Esto también recuerdo que lo estuvimos hablando en la anterior entrevista. Sí, efectivamente, parece ser que la mayoría de los presos que la construyeron estaban presos en otra cárcel que había en Carabanchel, pequeña, que ya no existe, que se llamaba Santa Rita, que creo que estaba al lado de un convento. Bueno, de hecho debía ser un convento, como sabéis, pues después de la guerra Madrid había cientos de centros de detención. Y claro, había tanta gente que meter en, sí, en la cárcel, ¿no? Que no había sitio, claro, para... Mientras los iban fusilando o los iban condenando a otras cosas, pues uno de las tantas centros de detención era este de Santa Rita, que creo que era un convento, un colegio o algo así. Yo no sé exactamente dónde estaba, pero los compañeros de la plataforma lo saben perfectamente, están localizada, ya no existe. Y entonces de Santa Rita iban todos los días a construir la cárcel. Bueno, sabéis que media España se construyó por los presos, como decías, por distintos presos, desde el Valle de los Caídos a todo el sistema de agua, de la irrigación y de los canales de Andalucía, una obra absolutamente faraónica, ¿no? Bueno, miles de obras que, bueno, yo no conozco realmente todos los detalles, pero vamos, en concreto Carabanchel tiene la peculiaridad de que además el propio edificio fue construido en el año, del año 40 al 44, que es cuando se inauguró, por presos, sí. Yo de hecho recuerdo que en el barrio en el que me crié toda la vida, en el barrio El Pilar, me sorprendió mucho que descubrí que había sido construido por presos hace escasamente 2 años o por ahí. Sí, en el barrio de Pilar yo no te puedo dar, no lo estudio, pero eso, yo creo que hay estudios, aunque siempre yo creo que siempre quedarán cosas por estudiar, y yo creo que esas cosas se tienen que conocer y documentar antes de que desaparezcan, digamos, los testimonios. Pero el barrio de Pilar, por lo menos al inicio, se construyó por un constructor que se llamaba Banús, José Banús. Y Banús fue uno de los que se enriqueció en la inmediata posguerra. Banús fue uno de los, digamos, constructores del régimen. Él construyó con presos políticos. Él participó también en el Valle de los Caídos, Banús. En el Valle de los Caídos hubo varios constructores que luego se hicieron muy importantes. Por ejemplo, Banús, Huarte, varios. Y todos ellos tenían presos porque había, bueno, como conocéis supongo el sistema es que el Estado ofrecía sus presos a los constructores y los constructores le pagaban al Estado. Con lo cual todo, a todo el mundo le iba bien, menos al preso. El único que había jodido es el preso, porque los constructores pagaban una cantidad, no sé si era mucho o poco, pero eso se lo quedaba al Estado, y de eso el Estado le daba al preso pues un 10% o lo que fuera. Al preso le venía relativamente bien, en el sentido de que por ese procedimiento, cumplía redimía, que es la palabra que utiliza, redimía más prisión, ¿vale? Pero bueno, eso no quita para que era una putada. Encima de estar preso, que no te daban casi de comer, pues no podía estar tumbado a la bartola, por lo menos, sino que estás encima deslomándote todo el puto día, ¿no? Es que yo esto no lo sabía, lo de que se habían construido, la mayoría de Madrid que se había construido con presos, sino, bueno, que lo habían construido los presos, sino, pero sí que sabía que el origen de las cárceles eran campos de trabajo, o sea, que en realidad era como un poco, bueno, que empezaron, no sé si al inicio del capitalismo, porque todavía no sabemos muy bien dónde es el inicio, pero bueno, por esa época, ¿no? Por cuando empezó ahí a coger auge la revolución industrial y todo eso, claro, era una manera de tener esclavos trabajando porque se habían portado mal, porque le salía de ahí al burgués de turno o al, yo qué sé, o al rico de turno. De hecho, o sea, muy sí, fuerte, vamos. En Estados Unidos las cárceles se llenaron de población negra justo después de abolir la esclavitud. Después de abolir la esclavitud, en Estados Unidos las cárceles se llenaron de población negra. Incluso hoy, hace relativamente pocos años, hubo también una campaña contra el Corte Inglés porque estaba utilizando a mujeres en las cárceles a las que pagaba una miseria. ¿El Corte Inglés? Sí. Había una campaña de Carampa, la busco ahora mientras seguimos hablando. Sí, talleres de confección en la cárcel. En talleres de confección había mujeres presas que, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero era alucinante. Me parece que era menos de un euro la hora lo que cobraban estas mujeres por coser. O sea que sí, que hay una ligazón entre estas dos cosas. Vamos un poco a hablar también, bueno, me apetece... porque todo esto es una manera de recuperar esa historia, ¿no? Que, pues eso, por ejemplo, comentábamos, ¿no? De que hemos nacido en sitios donde no sabíamos ni quién nos había construido. Tú formas parte de una plataforma ciudadana por el Centro de Memoria de Carabanchel, ¿no? Que peleó muchos años porque esta cárcel no se derrumbase, pero finalmente la cárcel fue destruida en 2008 por el PSOE, no por el Partido Popular. El PSOE es quien da el hachazo final a esta cárcel para que no se convierta en un museo de... No un museo, perdón, en un centro de memoria de, bueno, pues de cómo actuaba el franquismo. Y parte de ella sí que ha seguido siendo otro tipo de cárcel, ¿no? Ya que el edificio, lo que quedaba de él, se reconvirtió en CIE en 2005. Sí, el CIE es del 2005. Sí, el CIE está en un edificio que era el hospital penitenciario, que no formaba parte. Que no formaba parte, no era la cárcel estrictamente. Exacto, no formaba parte de la cárcel del año 40, digamos, del edificio de ladrillo, el panóptico de los brazos y tal, la araña esa de que conocéis, que habéis visto mil veces en fotos y en planos y tal, sino que es un edificio que se construyó en los años 60, creo recordar, y que está, bueno, que está ahí, claro, que es el CIE, como bien dices, que si vienes del metro de Aluche, caminando por la Avenida Los Poblados, como si fueras hacia la cárcel, hacia el Parque Eugenia de Montijo, creo que es, pues a la izquierda, yendo a la comisaría, donde está todo el trámite ese de migración, todo el trámite ese del tema migratorio, que está ahí mismo, y que está dentro de los terrenos que eran de la cárcel y está pegadito a la verja de lo que queda del recinto de lo que fue, de lo que es ahora mismo el solar, de donde estaba la mayor parte del edificio histórico de la cárcel. Entonces el hospital penitenciario es eso. Entonces nosotros, en el año 98, la cárcel se cierra y empieza una especie de debate, ¿no? Donde, sobre todo, organizaciones ciudadanas, algunas asociaciones memorialistas, pero tener en cuenta que el memorialismo en España es muy reciente. Es decir, si os acordáis, aunque sois muy jóvenes, pero sabéis que el memorialismo, o sea, realmente es algo raro, ¿no? Es decir, te dice la gente, pero bueno, ¿y por qué no se planteaban temas de memoria en los años 80, por ejemplo, en la transición, ni en los 90? Y en realidad... el memorialismo empieza en el 2000 ya para adelante. Es decir, la primera fosa, si ponemos como hito la primera fosa que se abre digamos, de homicidios extrajudiciales en el posfranquismo, esa fosa se abre en el año 2000. Es la primera fosa. Es decir, que hasta entonces no se puede hablar de un movimiento de recuperación de la memoria, de recuperación de los crímenes de franquismo, de lucha contra la impunidad. Bueno, total, que en el 98 se cierra, empieza a discutirse qué se va a hacer con la cárcel se va degradando, se van metiendo gente a robar cosas, se llevan la chatarra, el no sé qué, pum pum, está llena de grafitis, hay unas imágenes bastante alucinantes, ¿no?, de las galerías. Pues pasan 10 años hasta el 2008 y ya hay una presión ciudadana, incluso intelectuales, el Colegio de Arquitectos, entidades patrimoniales que dicen, oiga, que esto es un edificio patrimonial, vamos a hablar, vamos a discutirlo, porque también se decía, vale, es muy grande, es verdad que se podía aprovechar el terreno para otras cosas también, pero no destruyamos toda la cárcel. Hay gente que plantea, por lo menos mantengamos el centro, que era el núcleo, es un cilindro con una cúpula desde el que supuestamente se controlaba toda la cárcel en este modelo panóptico y tal. Bueno, total, que ni caso, y en un momento dado, cuando está todo el fragor del debate en los medios y tal, creo que era Rubalcaba, el ministro del Interior, había una directora general de prisiones que curiosamente creo que vuelve a serlo, que es Mercedes Gallizo, y se niegan a cualquier debate, se niegan a cualquier discusión, se elabora un plan parcial, el plan parcial es todo viviendas, aquello es un pelotazo que quiere hacer el Ministerio del Interior, y de repente, de la noche a la mañana, el 24 de octubre del 2008, entran las máquinas de madrugada, de noche, empiezan a destruir de noche aquello, y hay gente que va allí a hacer fotos de noche, como aquello era como fantasmagórico, como de guerra, ¿no? Y efectivamente así es. Y a partir de ese momento, pues no ha parado ni un momento la gente en reivindicar, y ahora, bueno, pues tenemos una plataforma donde estamos intentando que antes de que se inicien las obras, hay que tener en cuenta que ya han pasado 12 años de aquello, no se ha hecho nada, aquello ha seguido siendo un solar, ni viviendas. Ahora, finalmente, se consiguió que se modificara lo que estaba previsto, se va a hacer un gran hospital, que es una reivindicación de los barrios, de Latina y de Carabanchel, de Aluche, pero no está previsto ningún centro de memoria. Y nosotros, la plataforma y muchas organizaciones, estamos luchando ahora, hicimos una concentración hace 2 días ante el Congreso, para que este gobierno acepte que se incluya un edificio que sea un centro de memoria antifranquista de la ciudad de Madrid en los terrenos de la cárcel de Carabanchel. Muy necesario por todos los luchadores políticos y, bueno, incluso gente que a lo mejor no estaba tan significada políticamente y de todas maneras también acabó castigada de esta forma por el franquismo. Se nos acaba el tiempo, Luis. No sé si quieres añadir más tú, Antonia, si tenéis algo más que añadir. Nos quedan un par de minutos muy rápidos. No sé si te gustaría añadir algo más a esta entrevista. Para nosotros ha sido un placer tenerte aquí y escucharte. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de plantear que, en el fondo, lo que sobre todo quería es transmitir este mensaje de que queremos el centro de memoria de la cárcel de Carabanchel. Y me prometo que cuando salga del talego todo esto se va a acabar. Cuando esté fuera del marco todos se arrepentirán. La cabra siempre es al monte, tendría que saberlo ya. Ya cabrón, hijo de puta, ninguno me va a ganar. Ya cabrón, hijo de puta, ninguno me va a ganar. vuelto a las andadas, tirones y atracos a mano armada. Llevo fuera solo 4 días y me busca toda la policía.